Todo el auditorio que se haya presente en prestarme tu atención. Con gusto y buen modo voy a declararles un sueño revelación. Soñé que fui a los infiernos y vi a don Porfirio Díaz contestando con Madero lo que en este mundo hacía. Y a Porfirio Díaz y al señor Madero entró de un perol de aceite. Se estaban diciendo buen premio ganamos por haber sido presidentes. Porfirio le respondió, lo dirás por Vitoriano, buen cuartelazo te dio el funesto marihuano. Todo perdono, lo digo por tantos a quienes favorecí. Me echaron a plomo en el cuartelazo y me mandaron aquí. A poco entró el señor Huerta a un perro de aceite hirviendo. Con palabras deshonestas a su suerte maldiciendo. Yo a don Porfirio saludo al momento tratándole a lo decente. Dijo, si es sabido que este era el gran premio, no intento ser presidente. Llorando dijo Panchito, ay de mi suerte malvada, en este funesto abismo lo que se debe se paga. Se quejaba el señor Vitoriano, acordando su venganza. En esa hora entraba el viejo tirano, don Venustiano Carranza. Luego dijo don Porfirio, ya llegaste, compañero. Carranza exhaló un suspiro viendo a Huerta y a Madero. Le preguntó Huerta con ferocidad, recobrando su valor. A ver qué me cuenta de la libertad por la que me derrocó. Carranza le respondió, fue por falta de experiencia. No sé qué diablo se dio envidiar la presidencia. Equivoqué colmando de honores a los que a mí me ayudaron. yo os proporcioné dinero y favores y después me traicionaron. Qué tonto fue Venustiano, respondió Porfirio Díaz. Mató a muchos mexicanos, quienes culpa no tenían. Solo don Porfirio fue más de 30 años su honorable presidencia. Nosotros quisimos volvernos tiranos, asesinos sin conciencia. Porfirio Díaz al triunfar pesó muy bien su balanza. A muchos mandó matar que les tenía desconfianza. Esos que pisaron en finas alfombras en tiempo de su gobierno están ocupando sus bellas alcobas en el rincón del infierno. Goliat empuña una lanza porque ahí es el más valiente. Y dijo Echenia Carranza al perol de presidente. Nació y una voz en aquel momento para siempre en el abismo. Viejo Carranza allí maldiciendo hasta el día de su bautismo. Ahí están todos sufriendo los honrosos presidentes y una eterna voz diciendo para siempre, para siempre.